Yes! De una vez te diré que extraño hacerlo a escondidas y que después me busques. Pa' ver si repetimos otro día. Y escapémonos otra vez tú y yo. Vamos a comernos a besos, encerrado en mi habitación. Tengo una invitación para vos. Otra noche más, con alcohol en exceso. Veré de lo que eres capaz en esta noche de sexo. Mucho tiempo que no hablo con vos. Perdón, estoy en cualquiera, el alcohol me pegó. Entre el humo y el tequila no sé qué me pasó. Sé que ya tienes a alguien, pero ya te falló. No quiero ser atrevido, y aunque tenga fama de bandido, siempre en la cama le doy castigo. Vaya aún y se levanta, siempre escuchando de la planta. Y aunque tú tengas cara de santa, otra noche más, con alcohol en exceso. Otra noche quizás, pegadita a mi cuerpo. Veré de lo que eres capaz. Oh no, a escondidas fue mejor. Con él te va de mal en peor. Hazle caso a tu corazón, tu relación ya se acabó. En mi imaginación no hay momento que no estés vos. Para repetir la ocasión. De una vez te diré que extraño hacerlo a escondidas y que después me busques. A ver si repetimos otro día. Y escapémonos otra vez tú y yo. Vamos a comernos a besos, encerrado en mi habitación. Tengo una invitación para vos. Otra noche más.